Hola a todos, buenas tardes. Estamos por aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, en nuestro programa de Historia y Más. Y bueno, para no variar, tenemos la ausencia de nuestros compañeros, porque luego de repente no pueden llegar, ¿verdad, Marce? Buenas tardes, don Enrique. Buenas tardes. De repente está complicado el asunto, sobre todo el tráfico, y aquí en el centro... ¡Ni se diga! Sí, de veras, la ciudad cada vez más intransitable, ¿verdad? Y bueno, y aparte nuestros flamantes gobiernos haciendo ciclovías y una vía especial para el par vial aquí en Hidalgo. Y hoy he visto que ha sucedido varios accidentes. O sea, usted va circulando por Hidalgo y va a dar vuelta hacia la derecha. Donde ya no se puede transitar. Ya no se puede, entonces... Usted o choca con el de la bicicleta, con el del camión, con el quién sabe qué. Entonces, no, está complicado. Y le quitaron un carril a Hidalgo, pues ahora está más saturado. Simplemente hay un choque, ya no podemos circular, no, ¿verdad? Se hace un embotellamiento, se hace un relajo, las calles muy complicadas. Ajá. De repente... hoy me ocurrió en San Pedro Tlaquepaque, yo voy muy poco para San Pedro. Y ahí está tu lana, estamos en el aire, y ahí está tu lana. Y en el aire las compongo. ¿Sí se ve mi micrófono? Bueno. ¿Vamos a hablar del traidor de Juárez o de sí, quién? Sí, te escuchamos perfectamente, ¿sabes? Guillermo. ¿Está en un anuncio, ¿eh? ¡No! Ya estamos en el programa. ¡Ay, cariño! Y tú diciendo que Juárez es un traidor. Claro. Pues está bien, por eso está aquí, es la contraparte. Por eso me invitó el profe. Es la contraparte. Sí, contraparte. Sí. Y bueno, antes de entrarle pues al tema, vámonos con lo cotidiano, con Marce, a ver. Ya estábamos hablando de la vialidad, pero ¿qué otras cosas tenemos por ahí, Marcela? Mire, don Enrique, la verdad es que ahorita estoy desconectada de noticias porque pues hay otra cosa que a mí me aqueja. Válgame Dios. Que es la modificación al artículo 4 de la Ley de Pensiones del Estado. ¡Ah! Entonces, eso a mí me tiene ahorita... pues absorta. A mucha gente, ¿no? Sí, y más yo porque estoy en periodo prejubilatorio. En vías de, entonces... Pues no sé si me vaya a alcanzar la reforma, si me alcanza o lo que quieren estipular es que en lugar de trabajar o retirarnos por años de servicio, ahora nos vamos a tener que ir por años de edad. Eso significa que yo me tendré que quedar cuando mucho unos 12 años más a trabajar. Hombre, pues está bien. No, la verdad no. La verdad no, porque yo ya tengo otros proyectos en la vida y pues así pues no podría cumplirlos, entonces... Yo espero que no me alcance, pero sí, ahorita está... Bueno, pero ya está el decreto, es un proyecto... Se supone que Movimiento Ciudadano lanza una propuesta para inyectarle ingresos a pensiones por el hecho de que está saqueada, pero los trabajadores no tenemos la culpa... que gobiernos anteriores hayan saqueado pensiones como si fuera una caja chica y que de ahí se hayan hecho obras como las Villas Panamericanas, por ejemplo, o otras cosas como el proyecto de Chalacatepec, que al final de cuentas ya no supe si se llevó a cabo o no. El caso es que saquearon dinero y aparte dan pensiones millonarias a gente que nada más trabajó en el gobierno 6 años, se retiran y les dan pensiones millonarias. Y uno que trabajó 30 años, pues nomás va a recibir 3 mil pesitos, ¿verdad? Entonces, pues como que ahí las cosas están... Las cuentas no nos salen, pues. Exacto. Entonces ahora nosotros como empleados, pues tenemos que trabajar más. Nos van a... Vamos a hacer el aumento de cotización para inyectarle recursos a pensiones cuando nosotros no tenemos la culpa de eso. Y ahorita, pues eso es lo que a mí Pero hay recursos, ¿no? Hay recursos legales, pues, para... Y se supone que, por ejemplo, las vías panamericanas se iba a recuperar el dinero, ¿no? Pues se supone, Se volvió un elefante blanco, pero ¿quién va a querer comprar algo que está hecho de tabla roca y que, pues, en realidad no es funcional? Entonces, pues sí está medio complicado el asunto. A ver, las vías panamericanas se construyeron cuando era gobernador... Emilio, ¿no? Ajá. Del PAN. Sí. Y entonces, tomaron dinero de... Digo, así lo estoy entendiendo, ¿no? Uh-huh. Porque ya ve que luego lo... Ahora ya de cualquier cosa te demandan. Sí. Nos van a demandar por violencia política de género, ¿verdad? Ay, sí. Pobrecitos de nuestros gobernantes. Violencia política de género a muertos. Y son perseguidos políticos, los cabrones. Sí, sí, sí. Y el pueblo no los quiere y no sabemos lo que ellos hacen por nosotros. Bueno, el caso es que somos unos inconscientes, pues. Cuando ellos hacen lo bueno por el pueblo no se los reconoce. Entonces, tomaron de ese recurso para hacer esas construcciones, uh-huh. Y ahora faltan esos recursos y por eso quieren incrementar los años de servicio para obtener la pensión. ¿Así, así es la cosa? Así es. Caray, pero para eso hay recursos. Se supone que debe de haber recursos. No, claro, hay amparos. Y recursos legales, tú dices algo así, para que no les aumenten los años. Así es. Debe de haber, si se hace una reforma a la ley de pensiones, digo, bueno, está bien o mal, no sé. Pero eso, lo único que yo no quiero es que a mí me afecte, porque yo, Marce, ya estoy a punto de irme la ley es retroactiva. La ley es clara, la ley no puede ser retroactiva, se les va a aplicar a las personas cuando ya esté ese decreto en firme. Uh-huh. ¿Sí? Se supone que entra el primero de, ahora bien, de septiembre. Cuando hay un nuevo decreto, una nueva disposición del gobierno, uh-huh, todos los ciudadanos tenemos el derecho... Si sentimos que somos dañados en nuestro patrimonio, tenemos derecho a ampararnos. Ustedes tienen un sindicato, supongo. Uh-huh. Estamos hablando del trabajo de ahí, del Hospital Civil, uh-huh, ¿verdad? Ustedes tienen un sindicato y obviamente debe de haber ahí departamento jurídico. De hecho, yo reconozco la labor que está haciendo el sindicato de mi institución, sobre todo también... A pensiones del Estado pertenece Servicios Médicos Municipales, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Protección Civil, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Hospitales Civiles. Caray, son muchos empleados. Somos muchos empleados, muchas dependencias. ¿No? Entonces, yo sé que cada sindicato está haciendo su parte. Claro. Cada sindicato está protegiendo su gremio. Pero sí, esperemos que se llegue esto a buen término y pues que nadie salga perjudicado. Pues esa es la idea. Bueno, ojalá y así sea, pues. Sí, y pues ahorita más bien estoy concentrada en eso y pues no. Mire, los mexicanos estamos acostumbrados desde hace muchos años a cuando tenemos algo así que se nos va a venir encima, pues prendemos una veladora, hombre, y ya, ¿verdad? Sí, esperemos que las cosas resulten, ¿verdad? Hacerle una... Ay, ¿sí? Porque luego nos sale lo creyente, ¿verdad? Sí, a la Virgencita del Locotito, de chinga. De la Virgencita del Locotito y al niño del cacahuatito de allá, sí, de... Mezquitic. De Mezquitic. Entonces, nos sale lo católico. Mientras no tenemos el problema ni nos vale. Sí, somos bien atrás. De allá vienen mis raíces, por parte de mi papá. De allá, de Mezquitic, que era mi abuelo. Del norte de Jalisco. De los altos de Jalisco. Entonces es Acatic. No, es Mezquitic. Mezquitic es al norte. ¿Ya es al norte? Acatic es en los altos. Muy al norte. ¿San Juan de los Lagos no está en los altos de Jalisco? Es de los altos. Ajá. Pues por eso. Entonces es Acatic. No, Mezquitic está pegado a San Juan de los Lagos. Mm. Sí, nomás los divide la autopista. Mezquitic es hacia Bolaño. No, es que es otro. El niño del Cacahuatito está en... Ahí Mezquitic. ¿Municipio? ¿Dónde es Mezquitic? ¿Hay dos Mezquitic? Sí, yo conozco, hay muchos. El del norte de Jalisco. No, es el que te digo yo. Allá el que... ¿Dónde está la Sierra Guirárica? Sí, exactamente, pero también Mezquitic es donde dijiste que está el niño del Cacahuatito. Bueno, la tercera voz que escuchan ustedes es de Guillermo Flores, nuestro guate. ¿Para qué me invitan si ya me conocen? Querían poner un desorden aquí, pero bueno. La primera llamada al orden va para él, ¿sale? No me dijeron no. que estábamos al orden. No. No, ninguna llamada. Bueno, es la segunda, pero, pues, entonces. Creo que es que aquí sale una buena... Sí, claro, claro. Información, yo claro, que claro, había otro claro. mezquitic, y el mezquitic que conozco es el que está al norte de Jalisco. Es que ese será el municipio, pues. Mezquitic, y este... Tengo un amigo cartógrafo, okay, gracias, que nos puede ilustrar. Gracias, sí. Ya nos están ilustrando acá con el Google. Pues Yair ya nos está diciendo que... Yeah, gracias, pero también sería bueno después hablar sobre tradiciones religiosas en el estado de Jalisco. Sería fabuloso. Sí, la verdad, sí. No, pues tenemos un estado lleno de turismo religioso. Es de turismo religioso, hay mucho turismo religioso, bueno, pues sabemos que llega gente de otras partes del país a venerar su santito que más prefieren, y pues van a San Juan de los Lagos, o vienen a Zapopan, Talpa. O vienen a Talpa. Bueno, con la iglesia hemos topado, y precisamente... Sí, de eso vamos a hablar. De eso vamos si empiezan a oír golpes y, sí, y gritos se aquí... Se empieza a levantar la mesa y se enrolla. Bueno... A ver, yo soy el condenado a muerte, el tema es la guerra de reforma, Guillermo, Marce, la guerra de reforma, ajá. Como lo vimos la vez anterior, que veíamos la constitución de 1857, ¿verdad? Sí. Un antecedente lo vamos a dar para entrar en contexto, pues, después de la revolución de Ayutla, que derroca a Santana, al dictador Santana, el presidente provisional es don Juan Álvarez, fue algo que no había ocurrido. Antes las revoluciones o las revueltas eran para derrocar a un presidente y ponerse ellos, ¿verdad? Uh-huh. Esta ocasión no. El presidente provisional va a ser don Juan Álvarez y va a convocar a un congreso constituyente, que van a ser los legisladores de la primera constitución de corte liberal en México, porque ellos querían un cambio, ¿no? Uh-huh. Casi inmediatamente don Juan Álvarez renuncia y deja la presidencia en Ignacio Comonfort, que ellos fueron de los iniciadores de esta revolución. Bien, toma su cargo Ignacio Comonfort y ahí le tocará gobernar con esta nueva constitución. Un hecho que sí es digno de mencionarse es de don Valentín Gómez Farías, que enfermo y en andas, él se presenta en el Congreso, besaría el crucifijo al momento de jurar esa nueva constitución. Ese era su testamento político, según nos dice, ¿no? Valentín Gómez Farías, de Guadalajara, Guillermo. ¿Sí? Así es. Órale. A dicho cuerpo de leyes se sumarán la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias, que proponían cambios en el orden político, económico, social, religioso y cultural de México del siglo XIX. ¿Alguna duda por ahí, Guillermo? Lo estoy escuchando, yo vengo a aprender más que nada. Órale. ¿Qué eran estos cambios? A ver, vamos viendo. La ley Juárez. La ley Juárez le quitaba los fueros a los militares y a los religiosos. Uh-huh. Sí. La ley Lerdo, que era, pues ahora sí que un bombazo, ¿no? Como el flip, proponía poner en circulación los bienes de la iglesia, que estaban en manos muertas, según ellos decían, porque el país pasaba por situaciones económicas muy graves, guerras tras guerras, ya habíamos sufrido la intervención de Estados Unidos, la primera intervención francesa, se había perdido medio territorio nacional, y la economía estaba casi en bancarrota. Entonces, como la iglesia tenía casi un tercio del territorio nacional, llámale casas, terrenos para sembrar, y además era el banco, porque no había banco en ese tiempo, en el siglo XIX, entre otras cosas, ¿no? No había ni luz eléctrica todavía. Entonces ahí estábamos aguzados con velitas y estábamos viendo la forma de cambiar ese sistema que nos llevaba constantemente, primero, a ser invadidos por potencias extranjeras. Segundo, la quiebra económica del gobierno. El Estado era la iglesia, propiamente, era el que regía el orden social, cultural y económico. Aparte que también participaban en la política, ¿sí? Bueno, la nueva generación de liberales no serían clérigos o militares. Hacia la mitad de este siglo, los hijos ideológicos de Mora integraban una nueva generación francamente liberal y combativa, proveniente de la clase media, la nueva clase media, ¿no? De cunas criollas y sobre todo mestizas. Eran abogados, médicos, comerciantes, escritores, poetas, periodistas y todo lo que se refiriera a todas las actividades comunes, menos militar o eclesiástica. Uh-huh. Los monaguillos estaban allá donde debían de estar, ¿verdad? Sus templos, y los jerarcas de la iglesia pues participaban en todas estas cosas políticas, ¿no? Bueno, dentro de ellos, pues es muy largo de mencionar a todos, pero poco a poco vamos a ir viéndolos, ¿no? Dentro de ellos estaba el poeta Manuel Altamirano, Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Santos Degollado, el Teatro Degollado, ¿verdad? Fue gobernador de Jalisco. Sí, en este periodo. Jesús González Ortega, él era de Zacatecas, estudiante de leyes. José María Iglesias, Guillermo Prieto, un poeta, y los hermanos Lerdo de Tejada, que tuvieron mucho que ver en los gabinetes de Juárez. Bien, de estos, Leandro Valle era de los muy pocos que sí eran militares. Leandro Valle fue cadete del Colegio Militar, fue compañero de Miguel Miramón. Eran muy cuates, Miguel Miramón y Leandro Valle eran muy cuates. De hecho, se comenta que en las batallas ellos se dejaban recados escritos en las puntas de los magueyes, ¿verdad? Por ahí se carteaban, como decían antes, ¿no? Le ponían sus mensajes ahí, ¿no? Eran muy cuates. Bien. Dentro de este grupo hay dos que he elegido porque son los que más inciden tanto en la guerra de reforma como el gabinete del presidente Juárez, que ahorita vamos a ver por qué es presidente, ¿sí? Que uno de ellos es Melchor Ocampo. Bien, Melchor Ocampo es el ideólogo de la reforma, es el más gran pensador de ellos, ¿no? Era un mestizo radical, no conoció a sus padres, era un hijo de la naturaleza, pues, lo que en aquel tiempo se decía expósito, ¿va? No conoció a sus papás y por ahí... ¿Hijo natural? Así es. Y lo curioso de esta historia es que una señora que tenía una hacienda muy grande, la hacienda de Pateo, lo adopta, ¿sí? Como su hijo, y es el único, él es único. A final de cuentas terminaba siendo heredero de esa hacienda. Pero la historia detrás de esto es que se decía que Melchor Ocampo era hijo de esta señora y de un cura. La verdad, Ocampo nunca lo dijo. Si lo supo, bueno, pues se lo llevó a la tumba, ¿verdad? No, no lo sabemos. Pero él entra a estudiar leyes y no terminará sus estudios de leyes. Estaba en el seminario de Morelia y muere la madre adoptiva, la hereda, y este señor Ocampo se dedica a estudiar y a viajar. Se va a Europa, Francia, Italia, realiza por su cuenta muchos estudios. Era una persona muy de libros, ¿no? Sino el que más, porque era gente que estudiaba mucho, vamos. Sus estudios de química, botánica, herbolaria, cultivos de uvas, nomás de flores, ¿no, Guillermo? Hablaban náhuatl, francés y latín, como todos los que habían estado en el seminario, ¿no? Por supuesto, muchos hablan horrores de la iglesia y todo, pero gracias a la educación que tuvieron por parte de la iglesia católica en México, fueron alguien en la historia de México. Sí, es correcto. Estaban bien preparados. Lo que pasa es que fueron muy selectivos, ¿verdad? Porque eran muy pocos los que estudiaban con ellos, pero bueno. Él fue candidato a la presidencia de la República, pero pierde frente a Mariano Arista. Mariano Arista fue quien nos trajo el telégrafo. según recuerdo. A lo mejor estaré equivocado, pero eso será importante para la batalla del 5 de mayo contra los franceses, porque por primera vez, en el mismo momento del combate, están informando a la presidencia lo que está aconteciendo. Hay 3 telegramas que manda el general Zaragoza. Bien, también fue gobernador de Michoacán, y en el 46, en la guerra de 46-48, él sugirió en el Congreso que no se rindiera el país contra Estados Unidos, que mejor se hiciera una guerra de guerrillas, y a final de cuentas los norteamericanos tendrían que irse al no poder controlar pues a todo el país, ¿no? Y como contrario al gobierno de Santana, pues salió exiliado. Termina por allá en Nueva Orleans, que es donde conocerá a Juárez, ¿no? Hay un hecho curioso del señor Campo, que escribió una pequeña obra con un tema para ese tiempo pues casi inimaginable, ¿no? Que era el tema de la homosexualidad, perdón, que se llama Don Primoroso. Y bueno, vamos a leer sin el tiplé, lo que dice Primoroso, ¿verdad? Dice: ay Dios, mis pobres chinos se han descompuesto. ¿Cómo he de ponerme delante de las gentes en estas trazas? Voy a peinarme, dice. ¿Cómo ves, Guillermo? Y Ponciana le contesta: vete. Y cuídate, viene Don Justo y sus 2 hijos. Cuidado con tus dengues, no me desacredites. Pórtate ahora como hombre fino y como caballero. ¿Cómo ves, Guillermo? Bien. No sabía yo eso, pero bueno. No, ni yo. Muy bien, profe. Entonces, pórtese como hombre fino. Órale. Como caballero. Sí, que una cosa no está peleada con la otra. Estoy tratando. Y esos chinos, bien peinados. Bien peinados. Sus anchoas, antes de dormir. Este Guillermo. Bueno, ahora vamos con el cuatacho de Guillermo, que es Benito Juárez, fíjate. Uy, sí. Ah, no es tu padre. No. Bueno, Juárez es zapoteca. Sin es vergüenza. Huérfano. Bueno, eso ya será después, pero por el momento. Ahorita no, porque era un pastorcito. Por el momento fue huérfano antes de los 12 años. Sale de Galatava hacia Oaxaca. Fue padre y no tenía madre. Donde vivió en la casa del español Antonio Maza, donde su hermana servía de cocinera. Sí. Ahorita que dice, ahorita era un pastorcito, ¿no? Todavía recuerdo que me hicieron aprenderme no sé cuántas poesías de Juárez en el colegio. Sí, así era. Y todavía recuerdo una frase de una de las poesías. Su alcázar infantil fue una cabaña y el abierto horizonte su palacio. ¡Qué cursilerías! Completamente. Pero bueno, y lo peor es que los recuerdos sobre... Bueno, pero poesía, ¿quién exaltando daría a Juárez, ¿no? ¿Pero quién daría, pues? Pues una persona que no tiene nada que hacer. Que no tenía nada que hacer. Bueno, es que esa educación nos llegó, pues de esa sí, manera, ¿no? Era exaltar a los... héroes, decía Luis González y González, que en la escuela, sí, en la primaria y secundaria, pues nos enseñan historia de bronce. Pues, ¿de qué están hechas las estatuas? Pues de bronce. Claro. Entonces hay que exaltar a los héroes de la historia, hayan sido como hayan sido, decía un presidente. No, es un filósofo calderonista, ¿verdad? Que mira calderónicamente las cosas luego el cabrón. Así es. No, bueno, es una forma de educar, ¿no? Sí. Imaginemos un chico en la primaria o incluso hasta en secundaria, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿cómo lo vamos a meter a que estudie, no sé, 3, 4, 5 o más autores, ¿no? De hecho... Es difícil, es complicado. La historia es complicada. Es complicado. Para muchas personas no les gusta la historia porque significan que van a estudiar datos y fechas. Y en realidad, pues, los que nos hemos dedicado al estudio de la historia sabemos que no es así. Es maravillosa. Claro. Pero bueno, pues no todos entran al mundo de la historia y pues quien no la conoce en realidad pues se les hace aburrido. No, y es muy profundo, ¿no? Uh-huh. O sea, para hablar de un personaje histórico pues hay que consultar muchas fuentes. Sí, claro. Y no nos vamos a quedar nada más con la estampita que comprábamos cuando estábamos en la primaria, la primaria o, sí, o en la secundaria. Un libro, yo llevé el de Carlos Alvear Acevedo, uh-huh, y abarcaba desde la conquista hasta la Segunda Guerra Mundial. Y era un libro así. Entonces estaba muy, muy compensado, pues muy comprimido, vamos. Entonces no podemos tener una visión. Claro, o sea, no todos pueden aplicar una metodología histórica. Así es. Recurrir a varias fuentes para formarse un criterio. Y en aquel tiempo, Marce, era más difícil. Sí. Porque eso significaba mucho tiempo y mucho dinero. Porque ¿de dónde íbamos a sacar el recurso para comprar tantos libros, ¿no? Pues ahora es más fácil. Ahora porque... es más fácil porque ya tenemos material a la mano, Así es. Carrera de historia. Antes los historiadores pues eran los abogados, ellos eran los juristas eran los que se dedicaban a la historia. Porque está muy ligada. Está ligada, pero, o decía, bueno, es que esas carreras tanto como las artes, letras, filosofía e historia, pues decían, es que es para las personas que tienen mucho dinero y tienen todo el tiempo para dedicarse a eso, no es cierto. Y como Guillermo no tiene nada que hacer y anda más andando. Él se puede dedicar a la historia fácil. Se puede ir a México, cada vez que quiere. Fíjate, lo que dicen ustedes de que era por el dinero que la gente hacía eso, no es cierto, eso no tiene nada que ver. El dinero no tiene nada que ver con eso. No, yo sé que no, pero hay mucha gente que dice, bueno, vas a estudiar arte y de qué vas a vivir del arte, pues uno asocia que pintores claro. y escultores pues son gente pudiente. Entonces, sí. Es una manera de relacionar. Todos sabemos que no es así, que sabemos que no es cierto. Exactamente. Por ejemplo, tú haces arte en la radio, el profe hace arte en la radio. Tú con tus flores. Sí, yo, por ejemplo, uno de los mitos que más he querido tumbar en la vida es de que las orquídeas son para gente rica, que son caras y que son difíciles de cultivar. Uh-huh. Por eso ahora con las nuevas modernidades y usos y costumbres de lenguaje ¡órale! Tontos... voy a empezar a vender orquídeas veganas, artesanales y orgánicas. Libres de gluten. Y libres de gluten. Chingado. ¿Cómo aprendo? Pero bueno. Ahora está la sociedad está deconstruida. Vamos regresando aquí con el tema de Juárez. Otro Juárez llega a Oaxaca y el padre Antonio Salanueva será su guía espiritual y lo conducirá al seminario conciliar. ¿Cuál era la idea? Pues que estudiara, que se preparara. Y vas a ser cura, ¿va? No, es que en una forma de sacarte de la pobreza donde estabas al entrar a una institución como el seminario. Porque de uno que entraba al seminario, que un indígena que estaba ya relegado ya desde esas épocas y demás, ¿cómo te salvabas de esa pobreza, de todo eso? La parte más fácil para salir de eso era estudiando. Sobre todo en un colegio. Eso lo entiendo. Era la más fácil, pero no era tan fácil entrar, porque no cualquiera entraba. Pues es que eso es lo que no entiendo. O sea, yo sí entiendo que una forma de salir de la pobreza es que te prepares y estudies. Lo que no entiendo es por qué no prepararon a todos los que se pudieran haber preparado. Aquí con Juárez, bueno, ya sabíamos el inicio de su historia de vida. Guillermo no recita parte del poema. Carísimo. ¿Te viste? Carísimo, por cierto. Sí, te vio geniales. Y pues Juárez, bueno, llega a la casa de don Antonio Maza. Que era un español. Exactamente, que es donde trabajaba la hermana. Así es. Y pues al estar ahí cerca de la hermana, cerca del roce con esa familia, pues no hasta se ligó a la hija. Entonces, pues bueno... Sabemos que ahí tuvo la oportunidad de crecer, ¿eh? Sí, tuvo la oportunidad de que no creció mucho porque siempre fue chaparro, ¿no? Sí, medía unos 55 por ahí. Era un poco más bajo que Madero. Sí. Era unos centímetros, ¿no? Ahorita no recuerdo la... Por ahí. Pero sí era más bajo que el presidente Madero. Dos chaparritos, ¿verdad? Bueno, el caso es que él toma la decisión de estudiar en lugar de... los hábitos, estudia jurisprudencia en el nuevo Instituto de Ciencias. Bien, fue diputado, gobernador de su estado y presidente de la República posteriormente, ahorita lo vamos a ver. Pero, curiosamente también, se enemista con Antonio López de Santa Anna y tiene que salir al exilio por sus ideas políticas. ¿Sí? Es donde se encuentra con Melchor Ocampo y otros que estaban por allá. Otros liberales, entre ellos Ponciano Arriaga. El caso es que hay una especie de alianza entre Juárez y Ocampo que va a perdurar hasta la muerte de Ocampo. Ocampo siempre fue fiel a las ideas de Juárez o al revés, porque ahí el pensante era Ocampo y Juárez era un abogado, y era un abogado brillante, no era cualquier abogado. Ajá. De hecho, él se casa con Margarita Maza, que era algo así como 20 años menor que ella. No, más bien ella era la menor. Ella era sí, la menor. Sí, sí, perdón. Menor que él. Sí, sí, así él. Es, perdón. ¿Ya ves? Era, bueno, algún error tengo que tener. El caso es que ella era menor y ella era criolla. Fue al revés, él era indio, zapoteca, y ella era criolla. No como se estilaba en aquel tiempo, ¿verdad? Bien. Y los conservadores son un grupo de políticos y militares y clérigos también, que son 10 años mayores de edad que ellos, casi todos. ¿Sí? Eran de otras ideas, vamos. Ellos querían conservar el sistema que prevalecía desde el virreinato. No había educación pública para todos, solamente era exclusiva para unos cuantos. Y una cosa es cierto, lo hemos visto hasta en la actualidad. Pero en ese momento, obviamente, la educación nada más iba a ser para ellos, porque ellos eran los que querían seguir teniendo el control. ¿Y a quién le iban a dar el control? A las generaciones siguientes que pertenecían a su clan y estaban preparados. A su clase, ¿verdad? Ajá. Pero pues aquí les falló, porque hubo algunos que se colaron, como los dos que acabamos de mencionar, y muchos más, ¿no? Ajá. Guillermo Prieto también estudió con los clérigos. Ajá. Casi todos ellos aprendieron de ahí, pero tenían otra idea. Ellos eran mestizos, no eran criollos. ¿Sí? Entre los conservadores de aquel tiempo podemos mencionar un militar o varios militares, ¿no? Luis Osoyo, que era un general, que fue el primero que toma el mando del ejército conservador. Posteriormente morirá de tifoidea. Vendrá también Miguel Miramón. Miramón era muy joven, ¿eh? Cuando todo este zafarrancho tenía 25 años y llega a la presidencia, no recuerdo si tenía como 28 años o algo así, el presidente más joven que ha tenido el país. Fue cadete en el colegio militar, combatió contra los norteamericanos, se puede decir que fue de los niños héroes, ¿verdad? Uh-huh. Porque sí estuvo ahí, e incluso fue herido, ¿eh?, en esa batalla. Afiliado al Partido Conservador de don Lucas Alamán, y en la Revolución de Ayutla combate en favor del gobierno de Santana, que termina siendo derrotado, ¿verdad? Sí, porque de hecho la Revolución de Ayutla para eso era, ¿no? Para ya ponerle un hasta aquí a Santana. Así es. Y es cuando viene la Constitución, que se ponen a legislar, y entonces, a ver, vamos a hacer un nuevo orden. Ajá. Y ahí es donde empieza el desorden, ¿verdad? Más bien, porque hay quien no le gustó. Otro es Leonardo Márquez, militar, que también participó en la Revolución de Ayutla en favor de Santana, fue derrotado, salió al exilio y regresa para ponerse con el ejército conservador. Un militar que pronto revelará sus prácticas sanguinarias, el Tigre de Tacubaya, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Tomás Mejía, que ya hemos hablado de él. Ya hemos hablado de él junto con Maximiliano de Habsburgo. Tomás Mejía y Manuel Losada, que ellos eran mestizos. Uh-huh. Sí, eran caciques de su región. Bien, eran de raza indígena ellos. Adrián Wall, un militar franco-mexicano que también combatió del lado de los conservadores. Severo Castillo aquí en Guadalajara. Manuel Negrete. Y luego tenemos dos obispos, el de Puebla, insigne, ¿verdad? El obispo de Puebla, Pelayo de la Bastida y Dávalos. Él fue de los que fue la comisión que nombraron para ir a ofrecerle a Maximiliano que viniera a gobernarnos, porque no sabíamos cómo. Bueno. Y el cura de Marabatío, que es bien curioso este caso, ¿no? Melchor Ocampo empieza a escribir sus ideas en un periódico de aquella región, y el cura de Marabatío le responde como no había Twitter en aquel tiempo, bueno, pues así se contestaban y se echaban duro. Fue una polémica que fue muy, muy conocida pues aquí en México. Bueno, a lo mejor no hubo ganador ni vencido, pero ahí se dijeron de todo, ¿no? Haga de cuenta que nos ponemos a hablar con Guillermo de Juárez y empiezo a hablar yo y luego habla él y luego así nos tiramos bien gacho. Así estaba la onda. Ya bueno. Se murió, yo no sé para qué nos estamos peleando. No, si no estamos peleando, estamos, estamos platicando. Digo, gracias a todo eso tenemos lo que tenemos actualmente, ¿no? Así es. Y a todos ellos, sean los buenos, malos. Sean buenos, malos, pero construyeron o mejores, una nación. De una u otra forma. Bueno, parte de la historia. Yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido involucrarme en su programa, pero me sale una urgencia y me tengo que retirar. Ya los escucharé, ya nos reímos poquito. Por ahí espero que corten el inicio del programa. Mira, Guillermo, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a, en tu honor, verás, vamos a prender incienso. Hacemos un Te Deum, ¿verdad? Aquí para. ¿Un qué? Un Te Deum. Pues así conmemoraban en la iglesia. Ah, ok. ¿No? Y vamos a rezar por el descanso de tu alma, fíjate, para que veas que, para que veas que somos, fíjate, para que veas que somos católicos. Ya, chico. Para terminar aquí la intervención. Órale. Nos quejamos, por ejemplo, de los gobernantes, ¿no? Sí, claro. Sí. Y actualmente nos quejamos mucho de López Obrador. Bueno, yo no. Bueno. O, las pues, personas que se quejan. O del gobernador. Sí. Bueno. Okay. De algún gobierno. Dice mi papá y mi mamá, dice, no se les olvide nuestros gobernantes. ¿Cómo? ¿Sí? Todos los días hagan una oración por ellos para que Dios los ilumine, mínimo para que no sigan haciendo tonterías. Digo, a fin de cuentas son los que están al frente de nuestro país o de nuestro estado, ¿no? Exactamente. Entonces, si ya están, pues hay que hacer oración por ellos para que cuando menos no hagan tonterías, ¿no? O no hagan más tonterías. O tantas tonterías. Bueno. Pero igual. Así sea. Sigo con los verbos. Así sea, Guillermo. Muchas gracias. Los al veo pronto. Gracias que nos acompañaste. Gracias. Y Guillermo. A todos los radioescuchas. Un gusto saludarte. ¿Eh? Sí, nos debemos otro cafecito en la Ciudad de México, profe. Va, esperemos que va. Que la próxima vaya a Marce. Esperemos que sí. Sí, tengo. Maravillosa nuestra tengo, Ciudad de tengo México. Tengo ganas de ir a. Cafecito, de se echó como 12 chelas. En la capital del mundo. Fue las que usted vio ese día. Sí, nada más. Llegó bien electrocutado ahí y regañó a todos ahí. Bueno, hizo un zafarrancho ahí en el hotel, hubiera visto. Trajo al gerente, me puedo quejar, le dijo, pues sí, quéjese. Y empieza Guillermo. ¡Ay! ¿Dónde lo dije eso? Ahora ya entiendo, no, ahora ya no, pues con razones. Timbre el celular y yo, pues que, oiga, es que tenemos una queja. Yo dije, ay, dije algo malo en el programa. ¿Y qué dice? ¡Ay! Fue muy divertido eso. Ahí está la queja. Pero sí, hay que organizar un viajecito a la Ciudad de el México. El profe me quería aventar por la terraza del hotel, no había dónde meterse. Oh, qué bárbaro. Gracias. Sale, un abrazo. Que estés bien. Adiós. Que te vaya bien. Bien, llegamos al 1 de diciembre del 57 que toma la presidencia Ignacio Comonfort. Y ahí le corresponde aplicar, pues, la nueva constitución. Ahí es donde empezamos en broncas, porque Ignacio Comonfort empieza a tener, o a enfrentar, mejor dicho, levantamientos por la constitución del 57. Uh-huh. Ignacio Comonfort le toca combatir la primera sublevación, perdón, en Puebla, del obispo Labastida, que la financió a los Zacapuastlas, los héroes desconocidos del 5 de mayo, que no fueron ellos, ¿verdad? Eran de Tetela de Ocampo, según Paco Taibo, porque todos nos dijeron que bajaron los Zacapuastlas y agarraron a los franceses. No, no es así. Bueno, el caso está en que a él le toca, debido a que sofocó esa revuelta, hacer la primera confiscación que le hacen a los bienes del clero en Puebla. Bien, obviamente, pues menos les gustó, obviamente que empezó a haber muchos disturbios, y entonces él mismo manifiesta que esa constitución no se puede aplicar, no es la que el pueblo de México necesita, que sí se requiere un cambio, pero necesita conciliarse entre liberales y conservadores. Y bueno, la verdad de las cosas es que era irreconciliable, ¿verdad? Eran dos proyectos de nación. Uno quería preservar el sistema que había desde el virreinato, y los otros que eran más progresistas, que buscaban otra forma de gobierno, claro, con unas ideas ya liberales. Más reformistas. Que nos vienen de la Constitución de Cádiz, que nos vienen de los franceses, que nos vienen de los norteamericanos. Porque curiosamente, ellos veían cómo el país de Norteamérica crecía y crecía y crecía, y nuestro país decrecía y decrecía y decrecía. No aumentaba. Como todas las naciones de Latinoamérica. Sí, no aumentaba ni siquiera en población. ¿Por qué? Porque no había salud pública, una mortandad terrible, no había dinero, la gente tenía que pagar diezmos a la iglesia desde su nacimiento, su matrimonio civil, después los santos oleos, como decía Cantinflas, ¿verdad? Si no, eres sepultado en el Camposanto, porque así era pues el nombre del cementerio, y pues te vas a ir al infierno. Y eso pues era un problema, porque la población pues era católica. El 99.99% eran católicos, ¿verdad? Más por tradición que por convicción. De hecho, los liberales todos eran católicos y católicos practicantes. Sí, porque también hay que recalcar eso. Muchas personas creen que las ideas liberales pues están peleadas con la religión, en este caso la católica. No, yo pienso que ellos eran libres de ejercer su culto de acuerdo como ellos preferían, pero teniendo también sus ideas liberales, que esas eran, al final de cuentas, el bien para la nación. Pues para tratarla de sacar del atraso, ¿no? Exacto. Del atraso social. Las ideas liberales que ellos proponían era precisamente eso, sacar a México del atolladero en el que se encontraba, y viendo la manera de que con producto de guerras, de desfalcos, pérdida de territorio, ya se había vendido la Mesilla. Ajá. Y se iba a seguir vendiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, las ideas liberales que ellos proponían era... ay, nos asustaste. Bien gacho, ¿eh? Sí, dije, ¿quién está habla? Bien, está bien. La conciencia, ahorita que estamos hablando mal de... ¡Órale! No, yo digo, bueno, ellos eran libres de profesar el culto que ellos tenían en ese entonces, que era el culto católico. Eran libres pensadores, ¿no? Sí, y también ellos proponen, pues, que no nada más claro. Sea el culto católico, que cada quien pueda profesar sí. La religión que ellos más les convenga a sus... necesidades. Claro, de hecho, en la Constitución del 57 está establecida la libertad de prensa, o de imprenta, o de escritura, pero de una forma no tan específica, pero sí, de alguna forma, no está prohibida, pues, que la gente piense diferente. Es decir, todas las constituciones anteriores tenían a la religión católica exclusiva, para el país, y la Constitución del 57, si no da la libertad de cultos, pero tampoco le da la exclusividad a la Iglesia Católica. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que no está prohibido está permitido, ¿va? De acuerdo a la ley. Ya no te puedo llevar forzosamente a misa, ya no te puedo cobrar los diezmos usando la fuerza pública, porque hubo un artículo que precisamente deroga ya esa jerarquía que tenía la iglesia de poder cobrarte, ¿sí? Entonces, bueno, como Ford se encuentra con esa bronca, y ocurre algo muy chistoso, los militares, obviamente, financiados por la iglesia, lanzan el plan de Tacubaya, que encabeza Félix Zuloaga, para desconocer la Constitución del 57. Y con Monfort, que entre paréntesis, su mamá era muy católica, su guía espiritual era el obispo de la Ciudad de México, y le empieza a decir que no es correcto que juren esa constitución, que convenza al presidente para que no se aplique, porque ahora los funcionarios del gobierno tendrían que jurar la constitución, uh-huh. ¿Sí? Y bueno, como Ignacio Comonfort era muy apegado a su mamá y a las ideas católicas, pues entonces se une. Como buen mexicano. Y como buen mexicano, ¿no? Tenía mamitis, ¿no? Tenía mamitis. El caso es que dice, bueno, pues me voy con estos, ¿no? Uh-huh. Me voy con los del plan de Tacubaya. Increíblemente, si él era presidente por la constitución del 57, uh-huh. y él mismo desconoce la constitución del 57, pues entonces ya no era presidente, ¿verdad? Uh-huh. Ya es un golpe de Estado. Pero, sorpresa, porque se volvieron a pronunciar los militares y no lo nombran a él a la cabeza de ese plan de Tacubaya. Nombran al militar Félix Zuloaga. Y entonces este se quiere regresar a la constitución del 57. Para esto ya tenía preso a Juárez en el Palacio Nacional. Y entonces, antes de irse al exilio, va y pone en libertad al presidente Juárez. Ordena que lo dejen salir. Bueno, bien curioso como anécdota, ¿no? Cuando llegan los que custodiaban ahí a Juárez en Palacio Nacional y le abren la puerta, don Benito, porque él era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y de acuerdo a esa constitución, a falta del presidente, él iba a ser el presidente. Por mandato constitucional o ministerio de ley. Bien, dice el señor Juárez. Dijo el presidente Comonfort que está usted libre, se puede ir. No, yo no me voy a ir. Primero me tienen que decir por qué me detuvieron. Luego voy a hablarle a derechos humanos. Y total que está. Por eso estoy especulando. No, es un chascarrillo estudiantil, ¿verdad? Alegó mil cosas, ahí no se quería ir. Hasta que el guardia le dice, señor Juárez, si no se va, lo van a matar. Porque ya venían los militares, bien. Entonces es el momento que agarra sus pocas chivitas y dice, bueno, pues vámonos, pues ¿no? Pues vámonos, sí. Me corren, pues me voy. Órale. ¿Qué ocurrió aquí? Que por estos hechos, en este año del 58, va a haber dos gobiernos en el país, lo que nos faltaba, ¿verdad? Tenemos dos presidentes. Ambos con fundamentos legítimos y muy distintos, pero eran legítimos para cada uno de ellos. Uh-huh. ¿Sí? Por el plan de Tacubaya, el presidente de la República era Félix Zuloaga y tenía el dominio de la capital. ¿Sí? ¿Qué le queda a Juárez? Pues salirse de la capital y buscar refugio con quien pudiera protegerlo. Y también él sentía que de acuerdo a esa constitución él era el presidente. Bien, a Juárez lo reconocen, no sé, cerca de 7 u 8 gobernadores. Y entonces él asume el cargo con facultades extraordinarias porque no hay Congreso. El Congreso ya estaba disuelto. Bueno, se empieza a poner buena la cosa aquí porque los conservadores, su proyecto hablaba abiertamente en contra de la democracia y quiere mantener sus privilegios. Sí, de ellos. Claro. No del pueblo. No, claro, claro. Estamos hablando de los militares. Y el clero. El clero y los de la feria. Los de la feria, sí, los bonitos. Sí, los fifís, pues. Sí. Y los liberales, ¿qué es lo que querían? Ellos querían fundar un Estado como forma de gobierno. Una república representativa, popular, democrática y federal. Hasta ese momento ese era el proyecto de nación. De nación. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasará? Bueno, pues que entonces tendremos guerra, ¿no? Porque no pudieron de ninguna forma conciliar ni con Monfort ni y los que le sucedieron, no pudieron ponerse de acuerdo para poder llevar la forma de gobierno que le conviniera al país, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Marce, si lo ve bien, uh-huh. Y vamos a escuchar la marcha de los cangrejos, porque los cangrejos llegaron ya. Y vamos a pedir a Yair que nos haga el favor de ponernos la melodía de los cangrejos, que fue el himno de los liberales en la guerra, y fue escrita por Guillermo Prieto. Ah, muy bien, escuchemos. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus y sus, viva la libertad, queréis inquisición, caja, caja, caja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Casacas y sotanas dominan donde quieran, los sabios de Montera felices nos harán. El obispo Barajas y el obispo Murguía se dieron de cuernazos por una tapatía. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus y sas, viva la libertad, queréis inquisición, ajá, ajá, ajá. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Maldita federata que a propios nos recuerda, hoy los pueblos en cuerdas se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus y sus, viva la libertad, queréis inquisición, ja, ja, ja, ja, ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Orden, gobierno fuerte y en Colgorio el jesuita, y el guardia de garita y el fuero militar. Heroicos vencedores de juegos y portales, ya aplacan nuestros males la espada y el cirial. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus y sus, viva la libertad, queréis inquisición, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. En ocio el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guacal. Horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus y sus, viva la libertad, queréis inquisición, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Órale, ya regresamos. ¿Qué le pareció la marcha de los cangrejos, Marce? Divertida. Sí, es divertida. Con divertido. Un paso para adelante y 200 para atrás. Y 200 para atrás. Bueno, es que había que darle para atrás esa constitución, ¿no? Sí, claro. Que parece que no les favorecía. Bien, ya las cosas están dadas para que inicien pues las hostilidades. Juárez llega a Guadalajara el 19 de enero de 1858. Y para esto ya había ocurrido la primera batalla. Cerca de Salamanca, el general Luis Osorio había derrotado al ejército liberal de Antonio Parrodi. Antonio Parrodi era el gobernador de Guadalajara en ese tiempo. Uh-huh. Bien. Juárez le dirá a Guillermo Prieto, nuestro gallo ha perdido una pluma. Pues sí, también hay que recordar que Juárez anduvo en Guadalajara, sí. En El Paso, en Chihuahua. Eso fue hasta cuando la intervención francesa. Sí. Porque no tenía un lugar donde establecerse y pues ellos iban perdiendo. Sí, y bueno, precisamente el carruaje de Juárez, ese famoso carruaje que nos lo pintaron muy bien allá en la primaria, ¿no? En la secundaria. Uh-huh. Precisamente aquí lo toma por primera vez. Bien, resulta que está Juárez con su gabinete, ya había formado su gabinete, ya había sido reconocido por algunos gobernadores como el presidente constitucional, que eso sí hay que dejarlo muy en claro, era presidente constitucional por la de 1857. Y los otros eran legítimos también, porque habían tomado por las armas la Ciudad de México y tenían su presidente, era su proyecto de nación. Bien, ya habían iniciado las hostilidades. Esta guerra, muy poco se habla de ella, ¿no? Nosotros pensamos que pues, una guerrita de 3 años, que no ocurrió nada, pero en realidad, perdón, hubo batallas también terribles, hubo muchos muertos, porque el país estaba dividido. Estaba dividido porque, vamos, hasta los asaltantes de caminos, pues según les convenía, de repente eran conservadores o de repente eran liberales, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál era la situación? Pues aprovechar que estaba revuelto el asunto y entonces aquí tengo ganancias, ¿no? Entonces casi todo el país estaba en guerra. Unos de una manera, otros de otra manera, asusados por los curas de las regiones. Pues es que Juárez y los liberales eran poquito menos que el chamuco, ¿va? ¿Por qué? Porque pues primero nos quieren quitar nuestras tierras, privilegios. Pues es que no eran nada más privilegios, era la feria. Pues sí, estaba dentro de. Ya no voy a poder cobrar. Sí. En aquel tiempo no se pagaban impuestos como ahora. Más bien se le pagaba un impuesto, pero a la iglesia. Que era el diezmo, era obligatorio. Sí, pues si no, no había para prestar. Y entonces el diezmo, si no lo pagabas, pues entonces al botiquín. ¿Sí? Y luego el diezmo era sobre tus utilidades. Perdón, sobre el bruto de tus ganancias, no sobre nada más de tus utilidades. Como los impuestos ahora, ¿no? Si devengamos un salario, no sé, de chorro mil, bueno, pues vas a pagar el, ¿cuánto es el 35? Algo así del ICR, no sé, uh-huh. No tengo ni idea, pero bueno. El caso es que la mayoría de la población, los de a pie, aquel tipo que no tenían caballos y no tenían ni carreta ni nada, pues tenían que pagar una cantidad muy grande y pues estaban en una situación económica muy, muy precaria. Entonces, como que ellos estaban de acuerdo con las ideas liberales, no sabían a lo mejor ni por qué ni el fondo del asunto, pero decían, oye, pues como que ya no les queremos pagar, ¿verdad? O lo queremos pagar de otra manera, pues. Y esta guerra va a durar 3 años, de enero del 58 a enero del 61. Es una cantidad grande de batallas, como dice Paco Taibo, que sería pues muy difícil entrarnos en todas, ¿no? Pero ahorita vamos a mencionar algunas que son, creo yo, las más significativas, ¿no? Ignacio Manuel Altamirano escribió: por primera vez en México, los dos partidos enemigos desde 1821, porque desde allí nace la división. Con Iturbide eran imperialistas, ¿va? Y otros querían una república. Bien, combatían teniendo cada uno su gobierno a la cabeza y por campo la república entera. Pocas veces se había sufrido una agitación tan profunda y tan general. Ahorita desde nuestro presente, voltear atrás y ver que la iglesia y que andaba, pues como que nos hace bolas la situación, porque nosotros ya encontramos otra forma de gobierno. Uh-huh. Ya todos somos ciudadanos y antes no. Antes había privilegios para unos cuantos. Existían títulos nobiliarios. Ahora ya no existen, todos somos ciudadanos y tenemos una igualdad ante la ley, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo ahorita ya un poquito más adelante, ¿no? Por aquí recuerdo un pequeño escrito de Ramón López Velarde, el poeta, ¿no? Que muchos años después escribirá. católicos de Pedro el Ermitaño y jacobinos de la terciaria, y se odiaban los unos a los otros de buena fe. Así es. Y sí se odiaban de buena fe, ¿eh? Muertos más muertos, ¿no? Órale, así están las cosas. Juárez tiene que salir de Guadalajara, Marce, por el hecho que todos nos recordamos, que toman el palacio de gobierno, que los valientes no asesinan. Sí, es donde lo defiende Guillermo Prieto. Y que unos dicen que fue mentira y que fue verdad y que fue la lana que les dieron. Pues es que estuvo entremezclado. Uh-huh. El general Antonio Landa, al darse cuenta que habían perdido la primer batalla a los liberales, decide cambiarse al bando conservador y tiene el Palacio Nacional y los tiene cautivos. Por su parte, los liberales tienen el convento de San Francisco. ¿Sí? Entonces, la gente empieza también a levantarse, pues, porque los iban a matar. A Juárez y su gabinete. Entonces, hay una negociación. Pero lo más probable es que el hecho de los valientes no asesinan sí ocurrió. Pero curiosamente, Guillermo Prieto, él mismo, no se recuerda las palabras, porque él así lo escribió. Yo no me acuerdo qué es lo que dije cuando se interpone entre los soldados y Juárez. Uh-huh. ¿Sí? Lo único que él recuerda es los valientes no asesinan, ¿verdad? Bajen sus armas y tan tan. El caso es que no los fusilan después por medio de una lana que le dan al general conservador. Este se retira hacia Ciudad Guzmán, y es entonces que Juárez queda libre y salen para Manzanillo. Pero ese día que salen, llegan hasta Santa Ana Acatlán. Uh-huh. Por eso Santa Ana Acatlán se llama Acatlán de Juárez, porque ahí buscaron un lugar donde pernoctar, y resulta que son localizados por el ejército de los otros cuates. Rodean la casa, se arma el tiroteo, hay muertos, y el que defiende ahí a Juárez y el gabinete es Leandro Valle, uno de los pocos militares que estaban en el bando liberal. Bien, la batalla dura cerca de, o el acecho, vamos, dura cerca de 5 o 6 horas. Finalmente cae la noche. En aquel tiempo, pues, no había luz eléctrica. La luz eléctrica llegaría a México mucho tiempo después. Entonces, al llegar la noche, bueno, pues ahí muere esto, se acuestan a descansar. Y en ese momento Leandro Valle aprovecha para sacar a Juárez y el gabinete. Y siguen su camino para Manzanillo. Uh-huh. En Manzanillo se embarcan en un vapor norteamericano. De ahí se agarran los antijuárez para decir que los gringos y que... Pues era el único pinche barco que estaba ahí, ¿verdad? Pues tenía que irse en alguno, ¿no? Uh-huh. Antes de partir, Juárez nombra a Santos Degollado como jefe militar del ejército constitucional, y entonces parte para Cuba, se va a Nueva Orleans y entonces regresa a Veracruz. Para eso tiene que cruzar por Panamá. En aquel tiempo no había canal. Llega a Panamá, cruza para tomar el otro océano y se va a Veracruz, porque el gobernador de Veracruz era liberal. Uh-huh. Y entonces, no recuerdo ahorita si era Ignacio de la Llave, por ahí los resguardan. Ahí estará el gobierno de Juárez. Juárez dice que el gobierno no es la Ciudad de México, que es donde está el presidente. Y bueno, curiosamente, los norteamericanos, el gobierno que reconocen es el que tiene la Ciudad de México, que es el de Félix Zuloaga. Entonces, los antijuárez, siempre para echarnos, ¿no? O sea, es que lo reconocieron y es que le dieron lana. Bueno, es que al principio a quien reconocieron fue a Félix Zuloaga. Después, Miramón tomará el mando y los norteamericanos se acercarán a él para hacer una negociación. Pero bueno, eso lo vamos a ver adelantito. Ajá. Nada más era para entrar en ese contexto, ¿no? Bien, hay muchas batallas que sería pues un tema pues muy, muy difícil de llevarlo, ¿no? Pero hay una que es muy significativa, que es la que realiza Leonardo Márquez en Tacubaya. Leonardo Márquez y Mejía se enfrentan a Santos Degollado en Tacubaya. ¿Qué ocurrió aquí? El gobierno de Juárez sufría el acecho de Miramón, tenía sitiada la ciudad, y Leonardo Márquez permanecía en Guadalajara, ¿sí? Y Mejía por ahí cerca de Querétaro. Entonces, Juárez le ordena a Degollado que ataque la capital. Bueno, los que saben mucho de este tema dicen, bueno, pues envió al matadero al otro, ¿no? Para salvarse él. Bueno, en parte sí. Entonces, se reúnen Márquez y Tomás Mejía y derrotan a Santos Degollado en Tacubaya. Tacubaya era en aquel tiempo como un pueblito, ¿no? Como San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, ¿no? Que estaban separados. Ahora no, pues ya, la mancha urbana llega mucho más allá, ¿no? Pero lo notable aquí es que Miramón se da cuenta que no va a poder tomar Veracruz, porque la ciudad estaba amurallada, pues. Le decía Miramón que era el Sebastopol, ¿verdad?, de México. Entonces, regresa a la Ciudad de México. Cuando regresa, Márquez le dice, ya la victoria es nuestra. Ok, entonces me los pasas por las armas, ¿no?, a los generales, a los mandos. Órale. Pero se le pasó la mano, pues, a este güey de Márquez, y fusila a los mandos, a los oficiales, a los presos que tomó, a los médicos que atendían a los heridos y hasta los pasantes de medicina que atendían allí a los de ambos bandos. Sí. Sí, por eso viene el mote ese del tigre de Tacubaya. En realidad Márquez siempre fue un carnicero, ¿no? Sí. No había para él otra forma más que, ¿sabes qué? Me los fusilas y tan. Aunque también debo de mencionarlo, el primero que fusiló conservadores fueron los liberales en Zacatecas, uh-huh, antes de esta batalla. Suazúa, que venía del norte con las tropas de Vidaurri, entre ellos viene Ignacio Zaragoza y el general Orejón, ese que captura a Maximiliano, ahorita se me borró el nombre. Tienen una batalla en Zacatecas y a los presos los fusila. Entonces, los liberales fueron los primeros que fusilaron, esa es la verdad. Entonces, la revancha la tiene Márquez y se las aplica, pero gacho, ¿no? O sea, no nada más a los militares, fusila hasta los mirones que andaban por ahí, ¿no? Sí, o sea, gente que no tenía nada que ver ahí. Sí, pelas. Sí. ¿Por qué? Pues por andar de mirón, cabrón. Sí, claro. ¿Qué andas haciendo aquí, no? Bueno, el caso está en que siguen las guerras, siguen las batallas, y una forma del gobierno de Juárez que sentía, primero, que no se iban a aplicar las leyes del 57. Segundo, que la guerra era muy probable que la perdieran. ¿Por qué? Porque no había lana. Y en realidad, ni siquiera los conservadores tenían la lana para sostener una guerra de esa magnitud. Si bien la iglesia les aportaba dinero, Miramón se quejaba mucho con Félix Zuloaga de que así no podía ser la guerra. Necesito más lana, más armas, más. Sí, porque tomaban una ciudad o una población y ya estaban tomando otra los liberales y andaban correteándolos, ¿no?, por toda la república. Entonces, si bien casi todo se concentró en la parte central, en el occidente de la república, que es Jalisco, que es Guanajuato, Zacatecas, por ahí San Luis Potosí, el Estado de México. Bueno, esos tenían muchos recursos y luego los norteños, ¿verdad?, de Vidaurri se proveían y regresaban y así los traían. un hecho muy singular es el de Santos degollado. El general de las derrotas, le decían los conservadores, ¿no? Lo derrotaban, bueno, él perdió casi todas las batallas, ¿eh? Lo derrotaban, pero luego volvía a hacer un ejército y los volvía a enfrentar. Entonces, imaginemos el estarnos trasladando en un país que no tenía comunicaciones, que no tenía ferrocarril, que todo eran carretas, que eran caminos reales. Un camino real nos llega desde el tiempo de virreinato, que son caminos muy estrechos y son empedrados como los romanos, ¿no? Entonces, imaginemos ir en carreta ahí con las municiones y con el armamento. Ay, Dios. Ya, de repente no sé cómo apagarlo, pero ya lo apagué. Bueno, estábamos en esto pues de las batallas y de todo el rollote. Y entonces el gobierno liberal de Juárez piensa en reformar de una vez por todas, antes de que su gobierno desaparezca, las leyes, que es cuando vienen las leyes de reforma. Y las leyes de reforma, contrario a lo que piensa la mayoría de gente, no fueron autoría de Juárez. Ajá. Todos nosotros inmediatamente, cuando dicen, no, las leyes de reforma, no, es que Juárez, no, espérame, es que Juárez no redactó las leyes de reforma. Sí, siempre es un hecho que se lo han atribuido a Juárez. Que él las firmó, sí. Como presidente, pero no las decretó. Sí, no. No fue el autor intelectual, vamos llamando uh-huh. de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y la primera de estas viene el 12 de julio de 1859, y que es una ley muy dura, ¿no? Primero era tomar los bienes de la iglesia y era, le vamos a pagar un interés mientras no le paguemos lo que hemos tomado, uh-huh. ¿sí? Eso es la Constitución del 57. Pero ya esta ley dice, no, ahora vamos a nacionalizar los bienes del clero. Uh-huh. De un plumazo, los dejó en calzones a los curas, y pues obviamente que menos les gustó, ¿verdad? Menos les gustó, pues ¿cómo nos vamos a quedar sin todo lo que tenemos? Y los liberales pensaban distinto. Ellos decían, bueno, a ver, la iglesia se ha hecho de bienes, tiene terrenos, tiene casas, es el prestamista por excelencia. ¿Y de dónde sacó todo eso? Decía Melchor Campo, ¿de dónde salió? Pues de la misma gente. Claro. Entonces dice, es muy justo que se lo regresemos a la gente. Sí, era de ellos. A final de cuentas, les había sido quitado, si bien no todo, pero sí de alguna forma casi obligatoria, ¿verdad? O me pagas el diezmo o te echo la tira, cabrón. Sí, o hay cárcel. O hay bote, ahí tú lo escoges. Copelas o cuello. Así es. Entonces, la mayoría de esos bienes, pues obviamente que no habían salido producto del trabajo de los curas. Uh-huh. ¿Sí? Y no había forma de conciliar ese asunto, porque cuando Félix Zuloaga asume la presidencia, le envía una carta al Papa, que era en aquel tiempo Pío IX, uh-huh. donde le explica sus razones y fundamentos, y X, y Z, y Griega, y guachis, y guachis. Y entonces el Papa le contesta y le da la bendición para que extermine a todos esos cabrones revoltosos. Pues como que nos quieren quitar No, porque aparte, una parte de esas ganancias que tenía la iglesia, pues iban a dar al Vaticano. Claro. Entonces, me dejan a mí, yo tan pobrecito el Vaticano, y todavía me quieren quitar mis propiedades, pues como que no. No, y a lo mejor ellos, yo creo que sí lo pensaban de esa forma, ¿no? Uh-huh. Sus bienes eran para llevarles el bienestar a la gente, en sus obras. Sus obras de misericordia. De misericordia, y uh-huh. que con prudencia aplicaban, ¿verdad? sí, hay que recordar cuando hemos estudiado hospitales y demás, pues ellos eran los encargados de alguna manera de, no de la salud, pero sí de cuidar al enfermo, que está dentro de sus obras de caridad. Eso, exactamente, obras piadosas. Obras piadosas, así es. Bueno, Miguel Lero de Tejada les aplica ahí la penjameña y les dice, ¿saben qué? Pues ahora todos de nosotros, cabrones. Órale. Y bueno, pues ahora sí que el diablo se quitó la máscara, ¿verdad? Eso olía a azufre, ¿eh? Las leyes de reforma, ¿no? Pues está cabrón. ¿Cómo? A ver, ¿no? Bueno, en eso estábamos cuando viene la primera ley, que es muy, muy curiosa, que es la ley de exclaustración de monjas y frailes y extinción de corporaciones eclesiásticas. Son dos partes. Una sí se cumplió, la otra no se cumplió. Y no se cumplió porque Porfirio Díaz se las fió, ¿verdad? Mejor hizo un pacto con la iglesia, bueno, con la Santa Iglesia Católica y Apostólica y Romana, para decirlo bien. Uh-huh. Y no les extinguió las corporaciones eclesiásticas. ¿Qué va a ocurrir? Hasta el gobierno de Plutarco Elías Calles después de la Revolución, eso nos va a traer la Guerra Cristera. Eso va a ser una consecuencia, fíjese. Sí, pero ya sabemos que Plutarco Elías Calles lo que quería era que la iglesia dejara de ser romana y fuera una iglesia mexicana. Así es. Que los bienes se quedaran aquí, y que era, fueran de México. Y era aplicar la Constitución tal, sí, como claro, había sido redactada en el 17. Claro, pero como todo tergiversan dentro de la historia, sí. No, y, es que Plutarco Elías Calles era muy malo. Y como la iglesia pues tiene muchas, ¿cómo decirlo? Tiene muchos recursos, ¿verdad? Uh-huh. Ay, hijo, qué mal estás. Te vas a ir al infierno. Sometían a la gente a través de la religión. Así es. Sí, precisamente cuando salió la Constitución del 57 y sobre todo las leyes de reforma, pues ahí la iglesia saca su arma más poderosa, ¿verdad? Que es la excomunión. Ah, ¿vas a firmar la Constitución? ¿Vas a jurarla? Vas a ser excomulgado. ¿Verdad? Y no digas que no te lo advertí, cabrón. Entonces, bueno, para la gente de ese tiempo, pues que nos dijeran eso, pues yo me imagino que... Sí, claro, pues que, era pues estaba cabrón, ¿no? Seguro, ¿no? Y ellos no se querían ir al infierno. No, pues claro que no. Pues no, el infierno está aquí, claro. Sí, pues ya habían tenido uno y luego, aparte otro, pues no, mejor decían, no, sabes que ahí muere, ¿no? Bueno, la segunda ley, que esta le toca a Melchor Ocampo, es la ley del matrimonio civil. Muy bien. No me voy a referir mucho porque eso sería motivo de otro programa, ¿eh? Sí, leer la epístola de Melchor. Sí, hombre, la pinche pistola esa que nos leían. No, no, no. Nos leían la pistola y esos cabrones. Bueno, pero es interesante todo lo que encierra esta ley, ¿eh? Bueno, vamos a la tercera, que es la ley de registro civil y secularización de los cementerios. También muy buena, porque entonces ahora sí va a haber, sí, registros de nacimiento, registro de matrimonio, sí, registro de defunción. Sí. Antes no existían documentos, o sea, la iglesia se encargaba del nacimiento, del matrimonio y de enterrar. No, sí existían, pero había pero estaban que... estaban dentro de la iglesia. Es correcto, o sea, había que pagarle a la iglesia. Sí, y luego claro, si querías tu fe de bautismo, bueno, pues tenías que pagarle a la notaría, claro, como debe ser, de la iglesia. No, no circulaba el dinero. Así es. Entonces, estos dijeron, no, ¿sabes qué onda? Nosotros tenemos que llevar el registro de población. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos ya pelaron? Y aquí nosotros vamos a tener los registros. ¿Sí? Bueno, esa también es de Ocampo. Uh-huh. Bien. Esta ley también es bien curiosa, ¿no? La ley de limitación de días festivos. Porque en ese tiempo... como bien lo dijo Melchor Ocampo, estamos mal educados. ¿Por qué? Porque eran las fiestas patronales. Digo, patronales, ya sabemos qué. Pues sí. Luego, la Virgencita del Locotito. Y ahí va. El niño del cacahuatito. Hoy no vamos a trabajar porque es el día del niño del cacahuatito. Y bueno, total que todo el pinche año estaban de fiesta. En lugar de irse a trabajar, ¿verdad? Entonces, la ley de limitación de días festivos y prohibición de asistencia oficiales a ceremonias. Hasta la fecha está vigente. Claro. Y lo curioso y notable aquí, Marce, es que las festividades religiosas, si no todas, bueno, ahí tenemos la Navidad. Sí. ¿Sigue siendo un motivo de...? Bueno, porque ahora la Ley Federal del Trabajo la considera día de asueto, del 25 de diciembre y el 1 de enero. ¿Desde este tiempo? Sí, y pero, por ejemplo, la Semana Santa, ¿no? ¿Cómo no? Y luego la gente tiene vacaciones. Sí, pero hay lugares donde nada más trabajan hasta el jueves y les dan el viernes. Por eso, a ver, otra vez. El viernes, el sábado y el domingo santo no se trabaja. No. Ah, bueno, desde ese tiempo. No se trabaja desde, sí. Pero acá la Virgencita de Guadalupe, pues uno la venera, pero ese día se trabaja. Ah, bueno, ahí como dijo mi papá, pues ve que te pague el obispo, cabrón. Pues sí. ¿Verdad? Sí, sí. Es que había que limitar esas fiestas religiosas, ajá, ¿sí? Porque realmente sí es perjudicial que tengamos que parar labores. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, a ver, en mis tiempos, va a pelear Julio César Chávez y pum, hijo de la chingada, la ciudad paralizada porque todo el mundo queríamos ver a Julio César Chávez, ¿verdad? Ajá. O sea, pues que no podemos ver la repetición o qué onda, no, pues que no sabe igual, ok, la chingada. Bueno, juega la selección y todo el mundo se va a ver el pinche fútbol, uh-huh, y ahí está el trabajo. Y claro que hay una tolerancia, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Bueno, es lo que ellos trataron. Ok, hay que dejarles intocados unos ciertos días a su fe. Entonces no eran tan contrarios a la religión, porque de hecho ellos eran religiosos. Uh-huh. Y luego, este tema, que prohibieron la asistencia oficial a ceremonias religiosas por funcionarios públicos. ¿Sí? Sí. Esto yo creo que tendremos que mandárselo a Vicente Fox, ¿verdad? Bueno, acuérdese cuando... Y a toda esta bola de cabrones que cuando vino Juan Pablo II, que el presidente en ese entonces era, si no mal recuerdo, era López Portillo. No fue a recibirlo. Bueno, porque ni toda... Ni como jefe de Estado. Porque toda... Del Estado Vaticano. Y es que no había relaciones. Exactamente, no había relaciones con diplomáticas, el Vaticano. Diplomáticas, todavía, ajá, no. Sí, pero cuando viene el Papa y ahora vimos que Juan Pablo duró pinche 1,000 años en el pontificado. Bueno, nomás los que pudo. Sí, ¿Para qué exageramos? Entonces, pues todavía le tocó venir con Salinas de Gortari, le tocó venir con Miguel de la Madrid y también vino con Vicente Fox. Bueno, es que Salinas de Gortari fue el que reinició las relaciones, sí, las relaciones con el Vaticano, Iglesia-Estado. Entonces, fueron a recibirlo... Como jefe de Estado. No como líder de la iglesia. Así es. Son cosas muy diferentes. Ahora bueno, sí ya había ir a recibir al Papa, pero como jefe de Estado. Así es. Que yo igual de todos modos lo veo mal, porque al final de cuentas, si somos un Estado laico, ¿sí? ¿Qué tiene que andar haciendo el presidente recibiendo al presidente de una corporación religiosa, no? Claro. Pero bueno, ellos saben su tema, porque... A final de cuentas, Juan Pablo II, y con todo respeto lo voy a decir, vino a rescatarnos pues de la pinche ignominia en que estábamos, y pues pensando pues en que el continente americano es el que más lanita le manda allá al Vaticano, ¿verdad? Sí, claro, hasta la fecha. Entonces, como decía el maestro Rius, si vemos el mapa mundi, los países más atrasados y más jodidos del mundo son los católicos. Qué curioso, ¿verdad? Pero nos vamos a ir al cielo todos, ¿eh? Sí, eso sí. Bueno, yo no. Eso que nos quede claro, nos vamos a ir al cielo porque... No, yo me voy a quedar en una casa espantando gente. Sí, estaría bien, ¿verdad? Sí. La llorona, ¿no? Que le digan la llorona. Me voy a divertir. Con una chela ahí a toda madre. Sí. Órale. Y ahora sí viene la ley terrible, ¿verdad? Que ahí se les pusieron los pelos de punta a los clérigos, ¿verdad? La libertad de cultos. Porque ahora sí hay una libertad de cultos. Es decir, te voy a dar la libertad yo como Estado de que tú pienses en la religión que tú quieras. Si tú eres ateo, gracias a Dios, o eres ortodoxo, judío ortodoxo, si eres maometano, o le vas a Buda, o a no sé quién chingado, bueno, pues es tu perro y tú lo bañas, ¿verdad? Claro, si es lo que a mí me conviene, me beneficia, me llena, bueno, pues yo voy a profesar la religión de acuerdo a mis conveniencias. Y ahora eso nos parece como algo que no nos dice nada, porque de hecho nacimos pues con esa libertad, ¿no? Uh-huh. Pero en ese tiempo era motivo de, como lo estamos viendo, de una guerra. ¿Por qué? Porque había muchos intereses, porque había muchos intereses también fuera de México. Y luego tenemos de vecino a un país protestante, ¿verdad? Que ha avanzado porque tienen otro tipo de cultura, porque tienen otra forma de trabajo. Ellos no andan atrás de la Virgen de Locotito ahí dándose golpes de pecho y colgándose nopales y la chingada. Ellos se ponen a trabajar. Se ponen a trabajar. Se ponen a trabajar mientras nosotros andamos haciéndonos pendejos ahí por las calles y que llevamos a la Virgen y llevamos una doble vida. Sí, porque debe de ser, si no, esto no es vida. Porque eso es, a final de cuentas, eso es en mi concepto, eso es la religión. O sea, yo cometo un pecado capital, porque así les dicen, ¿verdad? Sí. Pero entonces voy con el padre y le digo, padre, acúseme, padre. Ahorita le voy a contar un chiste que está bien bueno. Que soy un hijo de la chingada. Ah, muy bien. Está bien, te perdono, hijo. Y antes eso tenía precio. Estás perdonado, pero sabes que, a ver, ¿qué hiciste, cabrón? No, pues hice esto, a ver, déjame ver el tabulador. Ah, te chingaste a tu hija. No, no hay bronca, aquí le entras con 3,000 varos y ya está. Ya, indulgencia. Ya sales indulgencia del templo, ya estás perdonado, tú tienes tu conciencia tranquila y te puedes ir al cielo. Eso no me dice a mí nada más que una doble moral, ¿verdad? Por eso el mexicano, en parte, por su formación y por su educación, nos es tan fácil mentir, nos es tan fácil llevar una doble, triple, cuádruple o lo que se pueda, ¿verdad? Pues qué chingados, pues al cabo vida nomás hay una, ¿verdad? Así es. Y hay que vivirla, y si esta jala, pues a toda madre. Total, voy con el padre, me confiesa y ya me perdona. Estamos inculcados en la mentira, es tan fácil mentir, ¿no? Fíjese, en Estados Unidos, si usted miente como ciudadano ante una autoridad, es un delito y se llama perjurio. Y aquí es una pinche risa, ¿eh? Yo voy con la autoridad y juro por la Virgen del Locotito y la ceniza y la vela perpetua y la chingada, y por lo que sea, ¿verdad? Y le miento a la autoridad y no ocurre nada. No me pasa, no pasa nada. Absolutamente nada. Entonces, yo creo que esa doble moral, pues, ha dañado, pues, nuestra visión, ¿no? Creo que deberíamos de regresar al sendero del bien chingado, ¿verdad, güerita? Ya, hacernos más formalitos en esa onda, ¿no? Bueno, estas son las leyes de reforma y son rubricadas por el presidente Juárez en todas las leyes, ¿verdad? Como los conservadores, era religión y fueros. Y Juárez la rubrica diciendo Dios y libertad. Qué bueno, era su forma de pensar. Y era la forma de pensar de los liberales. Como ya lo dijimos, casi la mayoría eran católicos. No tenían nada personal en contra de la iglesia, pero bueno, ahí la tomaron muy personal. Bueno, vamos a ver, tras este decreto, el 12 de julio de 1859, Juárez describió a quién será su futuro yerno. Era un cubano de Cuba, ¿eh? Era cubano de Cuba, en serio. Se llamaba Pedro Santacilia. Y ya le escribió, oye chico, oye mi negro, pero tú estás loco, ¿por qué? Bueno, le dice, lo más importante que contenían, se refiere a estas leyes, ¿no? Era la independencia absoluta del poder civil y la libertad religiosa. En suma, ¿qué es la libertad de pensamiento? Que tú eres libre de adorar al dios cocodrilo, si así te cae bien la onda, ¿no? Total, además gente que le importa, ¿no? Bueno, dice, para mí estos puntos eran los capitales que debían conquistarse en esta revolución. Y si logramos el triunfo, me quedará la satisfacción de haber hecho un bien a mi país y a la humanidad. He dicho, ¿verdad? Bueno, al final de cuentas, no sabemos si si fue un bien o un mal, ¿verdad? No le podía abrir a esto. Hey. Otro accidente, Marce, ya se quedó encerrada ya, sí. ¿Okay? Así lo agarraron como a ti. Sí, hombre. Pues, ya está medio, medio peligroso eso, ¿eh? Pero ya llegué. Sí, ese baño, mire, en ese baño ocurre cada cosa, Marce. Ya sé. No, estuvo. Yo por poco y no salgo. No, yo por poco y le corro ahí. Llegan y se meten y va ahí sentado en el baño, ¿no? Imagínense. De aguilita. Leyendo su Memín Pingüín. Bien gacho, ¿no? Bueno, el caso es que ahí están ya las leyes de reforma, Marce. Ok. Que dan a la sociedad, pues, otra visión, ¿no? Ajá. A final de cuentas, aquí se abre otro tema. Porque no están conformes los conservadores. La guerra continúa. Pero, hay un pequeño pero, las dos fuerzas están ahora sí que agotadas, ¿no? La guerra está estancada, ajá, no puede avanzar. No hay vencedor ni vencido. Juárez está en Veracruz, en una ciudad que no podían tomar los conservadores. Y Miramón, que era un estratega militar, decide tomar el puerto de Veracruz y tomar a Juárez, uh-huh, que para que finalizara la guerra. No había forma de terminar la guerra. Entonces, como ya había tenido una experiencia previa de querer tomar Veracruz y no había sido posible, los conservadores hacen un trato, pacto o convenio con España. Tuvieron que salir al exterior a buscar apoyo. Y hacen un trato, el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, firma el tratado Mon Almonte. ¿Qué decía ese tratado? ¿De qué se trataba? España le iba a proporcionar lana y lo que requirieran para que ganaran esa guerra. ¿Sí? Entonces, pues imagínese cuando llegó la noticia a los liberales, ¿verdad? No, pues ya valió. Esto ya valió. ¿Por qué? Porque pues, nos van a derrotar. Uh-huh. Bien. Los norteamericanos, que también estaban muy a la expectativa de ver qué les iba a tocar, porque los gringos así son, o sea, primero se acercaron a Zuluaga, no hubo forma de hacer ningún trato con él, entonces vendrán enviados por el presidente Buchanan con Miramón. Ellos reconocían el gobierno que tenía tomada la capital de la República. Uh-huh. Se acercan con él para hacer un tratado y ayudarles económicamente y materialmente a ganar esa guerra. Y Miramón, como había sido combatiente contra los norteamericanos en la guerra de 46-48, pues no quieren ningún trato. Además de que ya tenían el trato con España. Uh-huh. Y que España también pensaba en la reconquista, ¿verdad? Pues ahorita es el momento de agarrar estos cuates y nos les metemos y algo sucederá. Bien, Miramón había pactado con gobiernos europeos préstamos de cerca de 15 millones de pesos. Firmó por 15 millones de varos, pero nada más recibió 2 para poder ganar esa guerra. Pero entre las cosas que recibió, recibió 2 barcos que estaban anclados en La Habana, que eran españoles, y entonces iba a atacar por mar Veracruz y por tierra, y entonces era la forma que podían vencerlos, por resistencia, ¿verdad? Como después le ocurriría a Maximiliano. Bien. Los norteamericanos se acercan a Miramón, no hay ningún convenio, y entonces empiezan a hacer negociaciones con los liberales. De ahí surge el tratado Magdaleno Campo, que es de donde se cuelgan todos los antijuárez para decir que vendió, que hipotecó, que cedió, que... Qué traidor. Qué traidor, que hijo de la chingada. Y que, en realidad, si lo vemos a distancia, bueno, pues sí, comprometía la soberanía nacional. Uh-huh. Pero también, si tomamos en cuenta que ya había un pacto anterior e iban a perder la guerra, y se acerca alguien y les ofrece, yo te voy a hacer un trato, pues. Te voy a apoyar con lana Y entonces se firma el Tratado Magdaleno Ocampo, que ese tratado tendríamos que verlo en un programa futuro, porque es muy extenso de explicar todo lo que ocurre ahí, ¿no? Uh-huh. De momento, así de bote pronto, los antijuárez dicen, no, pues es que nos vendió. Pues no, no es que no nos vendió. Era una guerra y ellos también querían ganarla. Uh-huh. Y los otros ya habían hecho un trato y pues la iban a ganar. Entonces, ¿sabes qué? Pues va. De entrada querían territorio los norteamericanos. Y la instrucción de Juárez a Ocampo es, no hay venta de territorio. Hay que hacer un trato, pero no podemos vender, porque nosotros en la revolución de Ayutla nos levantamos contra Santana, porque vendió la Mesilla. Pues ¿cómo vamos a quedar si vendemos territorio? No puede haber legitimidad a nuestro gobierno. Entonces se firma ese tratado y ocurre que los barcos vienen de Cuba a atacar Veracruz. Juárez es informado porque tenían su inteligencia, ¿verdad? En todos lados estaban estos cuates, ¿no? Tenían las relaciones internacionales, vamos, ¿no? Tenían su agregado diplomático, ¿no? En Estados Unidos o en Cuba o en Europa. El caso está en que Juárez, haciendo uso de ese tratado, pide la ayuda de los norteamericanos. México no tenía armada naval. Y entonces los norteamericanos incautan esos barcos y no pueden atacar Veracruz. Después se comprobará, porque se llevaron los barcos allá, creo que estaban en Nueva Orleans, y resulta que después de negociaciones internacionales regresan los barcos y se ve que los habían tomado de una manera ilegítima. Pero pues ahora sí que como en el béisbol, ¿verdad? El daño ya estaba hecho, no pudieron atacar, no pudieron vencer. Y entonces Miramón tiene que replegarse nuevamente. Y es cuando ocurre una batalla. Ellos aún no lo sabían, pero la guerra ya la habían perdido. Ocurre una batalla, eso fue en 1860. Hay una batalla terrible aquí en Guadalajara para tomarla, donde interviene como jefe de las fuerzas liberales Ignacio Zaragoza, que realmente fue por accidente, se enfermó Jesús González Ortega, que era el jefe, y él asume el mando. Toman la ciudad de Guadalajara. Después Miramón, en Calculalpan, enfrentará al ejército de Jesús González Ortega y Ignacio Zaragoza, perderán esa batalla. Y ahí es donde termina la guerra de reforma. Es cuando Juárez puede regresar de Veracruz a México. Pero ahí no se acabó la historia, ¿eh? Ni Leonardo Márquez, ni Tomás Mejía, ni muchos más se habían rendido. Si bien Juárez estaba gobernando ya en la Ciudad de México, como guerrillas seguía la guerra. Por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que la venida de los franceses ya había sido pactada en Europa antes de que concluyera la guerra de reforma. Napoleón ya había dicho, y lo sabemos por una carta que interceptó Santos Degollado, donde dice Gutiérrez de Estrada, que ya se reunió con Napoleón III, que sí va a intervenir en México, solamente va a esperar el momento justo para hacerlo, y vendrá un Habsburgo, no un Borbón, como siempre lo habían querido los conservadores, ¿no? Desde Iturbide. Bueno, en esas andábamos, cuando entonces vendrá la segunda parte de todo este rollo, que es la intervención francesa. Todavía no había la certeza de quién vendría a México, pero ya había el proyecto. Porque Napoleón III pensaba en llevarse una buena lana de aquí con nosotros, ¿no? Los recursos naturales y todo lo que hemos hablado. El caso es que concluyen las hostilidades, Melchor Ocampo ya había logrado su propósito, que era la reforma, que eran las leyes, y decide dejar al presidente Juárez porque él no era militar. Él no combatía. Se retira a su hacienda. Y entonces Leonardo Márquez lo manda a apresar. Un español, no recuerdo ahorita el nombre de él, Barradas o algo así, va por él. Se lo llevan a, desde Michoacán, se lo llevan a San Juan del Río, en Querétaro. Uh-huh. Y es fusilado. Melchor Ocampo. Un civil que nunca intervino en una batalla, nunca portó armas, ni mucho menos. Primero es fusilado, luego colgado. Santos Degollado. Lo mataron dos veces. Sí, pues, hombre. Santos Degollado pide permiso al Congreso para ir a vengar la muerte de Melchor Ocampo. Pues órale, ya vas, lánzate. Y pues sorpresa, porque allí en el Cerro de las Cruces, donde Hidalgo no se atrevió a tomar la Ciudad de México cuando la Guerra de Independencia, es muerto, uh-huh, en combate. Lo localizan, lo sitian y pum. ¿Quién sigue? El joven pues militar, ay, que ahorita se me olvidó su nombre, pero ahorita lo busco, hombre. El caso es que él pide ir a vengar la muerte de Santos Degollado, ¿verdad? Pues también sorpresa, también lo capturan y también es fusilado por Leonardo Márquez. Leandro Valle, que Leandro Valle tomó parte de la batalla de Guadalajara, que Leandro Valle salvó al presidente Juárez en Santa Ana, Catlán, y que sí era un militar, de los pocos que intervinieron pues en este rollo. Entonces yo creo que con eso concluimos, Marce. Creo que el tema está... Es que el tema es muy extenso. No, demasiado. Es muy extenso y pues todavía queda, por ejemplo, hay subtemas, ¿no? Como, claro, como por ejemplo, dentro de las leyes de reforma y lo que... Sí, sobre todo esa que le menciono, la del matrimonio civil, está muy chido. Sí, sería bueno ver desde qué visión toman ellos el matrimonio civil. No, y ahí le va, le voy a anticipar poquito. Melchor Ocampo no estaba casado. Sí, eso sí lo sabía. No creía en el matrimonio. No, él no era casado y sin embargo... No, bueno, y ahí le va otra más, condenó a sus hijas a que no conocieran a sus papás. Hasta el último, ya cuando lo iban a fusilar, fue cuando escribe y le dice, ¿sabes qué? Tú, ¿cómo era el chiste? Petra, Pata y a mí Cookies, mamá. Tenía tres hijas con su ama de llaves y las dejan nombradas en su testamento y es cuando se sabe que eran hijas de él. De él. Por eso en la epístola de Melchor Ocampo. Hace que las mujeres pues sean fieles. Fielazas a la bandera. Como debe ser, hombre. Como debe ser. Imagínese un pasaje de una de esas leyes cuando las monjas de clausura va. Uh-huh. Vamos imaginando qué ocurría. El rico, el hacendado, tenía una hija fuera de su matrimonio. Y la entregaba a un convento para que no se supiera, ¿verdad? Uh-huh. Para ocultar ahí el pequeño pecado, ¿verdad? El pecado. Uh-huh. Entonces la entregaba y ella estaba condenada a vivir encausada. Sin tener culpa de nada. Pero iba a servir a Dios, pues. Uh-huh. Como le ocurrió a Sor Juana, ¿verdad? Sí, la hija... A Juana de Asbaje. Del capitán Asbaje, Antonio de Asbaje. Así es. Uh-huh. Entonces... te pongo en un claustro y ahí te vas a estar toda tu vida. Uh-huh. Entonces imaginemos el cuadro cuando Leandro Valle, en base a esa ley, ¿sí?, abre el convento y les dice, bueno, pues sálganse, son libres. Y las monjitas, pues, bueno, pero ¿a dónde nos vamos? Ahora van a ser monjas el diablo esponja. Pues a su casa. Pero pues, ¿cuál casa? Pues yo no conozco mi casa. Monjas, ¿no?, de las que el diablo esponja. Y ahí le vaya para cerrar el chiste ese que quedó pendiente, el del tipo que va a confesarse ahí con el cura y le dice, padre, ¿cómo es la onda? Acúseme que yo soy muy dichoso. Oye, hijo, pero eso no es un pecado, eso es una virtud que te dio Dios, fíjate. No, padre, es que no me entiende. No, sí te entiendo, hijo. ¿Eres feliz? No, no, no me entiende. A ver, diga ladrillo. Ladrillo. Agáchese para picar. No, le dice el padre. No, hijo, no, no, no. Eso no es ser muy dichoso. Eso es ser hijo de la chingada. Órale, pues con eso nos vamos, ¿no? Pues y tenemos, vamos, ¿sí? Tenemos, sí, en claro que hay tema pendiente y que lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahí poco a poco, porque sí ocuparíamos muchos programas, pues. Pero poco a poco vamos a ir viendo las ondas, ¿no? Sí, para... claro, pues hay que tener en cuenta que estas son las bases de la República. Así es, ya, esa es la República Federal. Esa es la República y laica, ¿eh? Y laica, ahí o sea, ya... que se peleó durante 3 años para conformar la República. Y con una guerra previa también. Exactamente, y es, los, dentro de esas leyes hay algunas que siguen tomándose dentro de la Constitución actual. Y unas que no se siguen cumpliendo. Y que no siguen siempre cumpliendo. Siempre han estado. Pues es que se pasan la Constitución, ya la sabemos. Entonces, es la base de la Constitución. Claro. Obviamente ya la Pues son las bases de una nación, ¿no? Exacto, ya en 1917, tomando la fecha del 5 de febrero, así donde es. Se firmó la primera Constitución en México, en 1917, ahí la... Ya no la tan actual, porque pues obviamente los artículos se han ido modificando a los tiempos actuales. A los tiempos actuales, sí, así es. Pero bueno, es la Constitución, es la que nos rige. Y es y la que más o menos ha funcionado, pues en 150 años, uh-huh, con sus altas y bajas, seguimos siendo una república independiente. Ajá. Y no somos ningún protectorado de Estados Unidos, y tampoco somos una colonia francesa. Ajá. Somos un estado independiente. Se supone que somos un estado independiente, y pues bueno. Y es gracias a estos canijos, sí, ¿no? Sí, buenos, malos, lo que trinqueteros o lo que hayan sido, fundaron las bases de la República Federal. Así es, de la nación que somos. Y la nación que somos. Pedirle a Yair si tenemos nuestra rolita para despedirnos. Yair, si la tendremos, toma 5 de Dave Bubret. Tarán, tarán, tarán, tarán, tarán. Ah, Sergio. Pero vas a bailar, ¿eh? Si no, no la ponen. Toma 5 de Dave Bubret. A ver si la tenemos por ahí para despedirnos y pues agradecerle, Marce, sus comentarios. Sí, para que bailes. Ya la encontramos, parece que tenemos un problema técnico. Houston, tenemos un problema. O vete otra vez con la marcha de los cangrejos, hombre. A mí me gusta esa. Sí. Y también al maestro Sergio, también ya la andaba ya bailando. ¿Ya la estaba bailando? ¿La de chicle? No, la marcha de los cangrejos. El chicle se me pegó con condorito. Órale, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Marce. Gracias, don Enrique. Y nos veremos en una próxima. Gracias, sí. Yair. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás, sus y sus, viva la libertad, queréis inquisición, caja, caja, caja, vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Casacas y sotanas dominan donde quieran, los sabios de Montera felices nos harán. El obispo Barajas y el obispo Murguía se dieron de cuernazos por una tapatía. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus y sas, viva la libertad, queréis inquisición, ajá, ajá, ajá. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Maldita federata que a propios nos recuerda, hoy los pueblos en cuerdas se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás,